yo trato, trato, trato, pero no te olvido. Un éxito completo. Oh, oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Media naranja. He tratado de olvidarte y no es suficiente. Es como seguir nadando. Media naranja. Cada día crece más.